A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a reanudar nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en ese lugar. Y hoy nos toca a nosotros continuar con el capítulo 3. Capítulo 3 de la carta de segunda Pedro. Y vamos a reanudar el estudio en sí en el versículo 3 en adelante. Leímos hasta el 4 anteriormente, pero llegamos a desarrollar hasta el 2, porque veníamos desde el capítulo 2 al final, versículo 20, hicimos esa última etapa y después entramos al capítulo 3 del 1 al 4, pero nos quedaban pendiente el 3 y el 4 porque hicimos un poco de énfasis en relación a lo que es el versículo 1 y 2, en lo que es la memoria nuestra, limpio entendimiento que debemos tener de las palabras de los profetas y los apóstoles. Habíamos hecho no la diferencia, sino tratamos de unificar, de alguna manera complementar el Antiguo Testamento con el Nuevo y viceversa, el Nuevo con el Antiguo. Habíamos visto que la palabra de Dios, la revelación como un todo de Dios, es el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo dicho por los profetas y lo dicho por los apóstoles. Todo compone la palabra de Dios y es lo que también limpia nuestro entendimiento para que no seamos engañados por las falsas enseñanzas que hay hoy en las iglesias. Todo esto a nosotros nos ayuda a mantenernos como sabios, entendidos en el tiempo, como vemos en Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17. Saber cómo verdaderamente vivir en la voluntad de Dios, cuando sabiendo que los días son malos, nosotros estamos correctamente enfocados en el entendimiento y en el tiempo del plan de Dios, porque conocemos la Biblia, porque la leemos y captamos su enseñanza en forma directa. Vamos a orar entonces para entrar al desarrollo del 3 en adelante. Igual vamos a leer desde el 1 para poder tomar contexto en lo que vamos a continuar. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias por ayudarnos, por cuidarnos. Gracias por la oportunidad una vez más que nos das de compartir tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar gozo, alegría y entendimiento. También esperanza segura, que aunque aquí el mundo se desbarate y se vaya destruyendo, nosotros sabemos que para los hijos tuyos hay esperanza, hay seguridad, hay una morada eterna en los cielos contigo. Gracias también por la oportunidad que nos das de poder instruirnos en las Escrituras y pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude en este tiempo para que podamos captar tus enseñanzas y así edificarnos en esta santa fe a la cual nos has llamado a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Leamos entonces, para hacer un rápido repaso de lo que vimos en el versículo 1 y 2, y vamos entrando al 3 y 4, que seguimos un poquito en estos dos últimos versículos nombrados, seguimos con el tenor del capítulo 2, pero hablando desde otra perspectiva de los falsos maestros. Dice versículo 1, amados, yo os escribo ahora esta segunda carta y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nosotros los apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pues ellos ignoran voluntariamente que, por la palabra de Dios, los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo y la tierra que proviene del agua y por el agua está asentada. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos y la tierra que existen ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hasta aquí veremos si llegamos a desarrollar versículo 9. En el versículo 1, tomando en cuenta algo que quizás no lo dijimos anteriormente, el apóstol dice, amados, yo os escribo ahora esta segunda carta, en ambas despierto con exhortación. La palabra exhortación, para muchos, parece que es como darle un levante a los hermanos y darle un poco de, digamos, un toque medio fuerte en la cabeza para que anden bien en el camino. La palabra exhortación no es amonestación. La palabra exhortación es el ánimo que nosotros le damos a los hermanos, a la iglesia, para que persevere y siga encaminándose en las promesas de Dios. Usamos la palabra de Dios no solo como advertencia, sino usamos para darle ánimo a la iglesia. Sí puede ser, por supuesto, en una forma enfática que lo hacemos, pero que la iglesia no se duerma. Es como que le damos un sacudón a la iglesia para que esté despierta, que no se duerma en su velar constante que debe tener para poder perseverar en las obras que Dios le ha dado a la iglesia para que siga adelante, que siga alumbrando, que siga siendo sal en la tierra, que siga siendo el cuerpo de Cristo que trabaja bajo la cabeza que es nuestro Señor. Esto es la exhortación, es darle ánimo y mantener despierta a la iglesia para que no divague en estar en una forma soñolenta, quizás un poco aletargada, adormecida. Entonces, la exhortación es lo que da ese despertar a que la iglesia no se duerma, sino que vele. Lo que le dice Pablo a los tesalonicenses, que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto es importante en la iglesia. Y ahora él exhorta que el entendimiento de estos cristianos que estaban en gran lucha, en grandes dificultades de persecución, porque recuerden que al escribirse esta carta ya prácticamente estaban en lo que era la persecución que había comenzado en el año 64 después de Cristo, cuando Nerón lanza la persecución a los cristianos porque se había hecho el famoso incendio de Roma en su época y se culpó a los cristianos de todo este mal y daño que se había hecho en la capital del imperio. Entonces la persecución, que era lo que tanto anhelaba Nerón, sacarse a los cristianos de encima, pero había que buscar una excusa, una forma de ver cómo y por qué castigarlos. Recuerden que aunque Roma era muy déspota como imperio, todo lo hacían de acuerdo a juicios, todo se hacía de acuerdo a casos que se daban. Y a veces, aunque esos casos eran inventados, pero se buscaba la manera de dejar por escrito que legalmente si se hizo algo, se hizo por esto o por aquello. Nerón, como tanto odiaba a los cristianos, lo que hizo es hacer incendiar la ciudad de Roma, los lugares más sagrados, y así de esa manera, al incendiar los lugares sagrados de los dioses romanos, era la forma en que él se veía como el Todopoderoso y ser adorado él nomás como Dios, como el gran soberano de todo. Y a los cristianos había que sacarlos de plano porque ellos tenían a otro Señor y lo proclamaban y se llama Jesucristo. Entonces, todo esto hacía que estos cristianos a los que les está escribiendo Pedro tengan que ser exhortados, tengan que ser animados con fuerza a que no duden de lo que han escuchado de los profetas y de los apóstoles, que sepan que no importa lo que pueda estar pasando, la palabra de Dios tiene vigencia. Hoy nosotros podemos estar en el siglo XXI, pero eso no quiere decir que la palabra de Dios no tenga vigencia porque hoy estamos en la era de la tecnología, de la inteligencia artificial, porque hoy hay una movilidad de diferentes tipos y ya las cosas, lo de la Biblia pasó de moda. Ahí se habla de carros, se habla de espadas, se habla... Hoy, con un bichito, matan gente. Millones de personas. La tecnología bélica ha llegado a tal punto hoy entre un país y otro que ni siquiera se mueven tanques si no quieren. Simplemente microbios, virus, bacterias lanzan por el aire y es suficiente para matar a miles en una sola semana. Entonces, lo que Pedro está diciendo y haciendo ver es que recordemos lo que también dijo Jesús, que la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasan, pero mi palabra no va a pasar. La palabra que nosotros leemos, la Biblia, debe ser de tal confianza para nosotros que de verdad nosotros en ella nos tenemos que regocijar por el mejor alimento espiritual que podemos recibir. Podemos escuchar muy buenos ministerios de radio, televisión, podemos verlo, en las plataformas de internet, de videos, de todo tipo. Podemos mirar los mejores videos de mensaje. Pero lo único que a nosotros en lo personal nos va a dar un verdadero alimento y limpiará nuestro entendimiento, va a ser la palabra de Dios. El cristiano, cristiana que no lee la Biblia, es un cristiano que está turbio, que está solamente recibiendo la enseñanza del fulano, o de la fulana también, porque por ahí mira a la fulana y le gusta también cómo predica, cómo habla. Hay que saber que para que cada cristiano y para que una iglesia sea fuerte, los cristianos de esa iglesia, los hijos de Dios que van a esa congregación, tienen que leer la Biblia. No pueden dejarla. Volvamos al capítulo 1 de 2 Pedro. Terminemos con esta reflexión en lo que nos quedó del versículo 1 y 2 del capítulo 3. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar... ¿En estar qué? ¿En estar qué? ¿Qué palabra dice ahí? Atentos. Atentos. Cuando estamos en una clase en la escuela, en el colegio, y está enseñando el profesor, si somos buenos alumnos, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar atendiendo lo que el profesor, la maestra, lo que sea, va a estar enseñando. Pero si nosotros estamos, mientras el profesor enseña, estamos ahí mirando, tirándole una tiza al otro, tirándole un papelito al otro, allá jugando, chusmeteando ahí atrás, dibujando, haciendo algo en el escritorio con el marcador, algún dibujito porque tiene fórmica, entonces es más lindo dibujar, escribiendo. Si nosotros no estamos atendiendo, ¿qué va a pasar con la clase que puede ser hasta magistralmente enseñada por el maestro, la maestra, el profesor, profesora? Puede estar muy, muy bien delineada y dinámicamente enseñada. Nosotros no hemos entendido nada de esa clase porque nos pasamos jugando o nos pasamos entretenido con otra cosa que puede ser importante quizás, pero no hemos atendido en una forma clara la palabra de Dios. Dice, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay algo que los cristianos de hoy a veces no se dan cuenta. La Biblia es dos cosas. Es la luz de Dios, del entendimiento, pero también es la verdad de Dios. Es interesante que Jesús, cuando habló de la luz, que Él era la luz del mundo, y de la verdad, lo hizo en el mismo capítulo, capítulo 8 de Juan. En esos dos capítulos, Él dice, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará, ¿no andará en qué? En tinieblas. Ahora, ¿cómo creo en Jesús? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo veo a Jesús? A través de su palabra, estando atento, porque yo vivo en un lugar oscuro. Vivo entre ideologías y pensamientos oscuros que están simplemente, prácticamente, subvencionados en estas prácticas y pensamientos por Satanás y todo su séquito de huestes celestiales que invierten el tiempo constantemente en apagar la luz de la palabra de Dios en el mundo. Pero los cristianos, que suponen ser la luz del mundo, dice Jesús en Mateo 5, lo que están haciendo es apagar el entendimiento, ensuciar el entendimiento que tienen de la palabra de Dios para decir que son grandes entendidos en la filosofía, en la psicología, en la logía esta, en la logía esta y en la otra logía esta. En todo tipo de ciencias andan metidos, pero cuando se les habla de la palabra de Dios, se les pregunta sobre la palabra de Dios en sí, así como es ella sola, no saben qué decir y no saben qué hacer, porque han ensuciado su entendimiento. Lamentablemente, han hecho mella de la verdad de Dios. No han dejado que la luz de la palabra, que la antorcha de Dios que tenemos en nuestras manos por escrito, alumbre su entendimiento y alumbre su camino en el mundo. En un mundo que dice Pablo que es perverso, oscuro y perverso. 2:15 de Filipenses. Hay que entender, hermanos, que nosotros, antes que leer cualquier libro, incluso estoy hablando de libros cristianos, de buen calibre, vamos a decir que son libros buenos, son libros sensatos, nosotros tenemos que saber que ante cualquier libro, cristiano o no, la palabra de Dios es primero. Yo no puedo empezar a leer un libro y no haber leído la Biblia antes. Tengo que saber que lo único que me dará el verdadero discernimiento, si incluso ese libro cristiano que estoy leyendo pueda tener algún sesgo, algún desvío en la sana doctrina, yo lo voy a descubrir, pero porque tengo mucha palabra de Dios en mi mente y corazón. Porque guardo la palabra de Dios. Ella es mi luz. Ella es la que me da el entendimiento de todo, por supuesto, ayudados con el Espíritu de Dios. Ahora, entendiendo que la Biblia es lo que limpia nuestro entendimiento y está fundamentada en lo escrito por los profetas y apóstoles, ahora nosotros tenemos que confrontar algo o enfrentar algo. No enfrentar en el sentido de debatir y discutir, pero vamos a tener que confrontar a personas que suponen conocer la palabra de Dios, pero no la valoran. Son predicadores, pero no valoran la palabra de Dios. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, hablando de los días finales, en los días más allá de Pedro, sabiendo que, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias ¿qué? Concupiscencias. Y diciendo, y con esto le van a tratar de consolar a los hermanos que los escuchan, o a la gente que los escucha, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Qué interesante. Llegan los burladores a las iglesias. Ahora ellos dicen que andan según sus propias concupiscencias. Y muchos de estos burladores, como ya hemos dicho en el capítulo 2, conocen la Biblia. saben muy bien lo que dice. Pero como no hay un cumplimiento inmediato, no esperan en la paciencia de Dios, sino que esperan en la impaciencia de ellos, entonces dicen, no, eso de que dicen que va a haber arrebatamiento de la iglesia, que va a venir un tiempo terrible al mundo, que le llaman la gran tribulación, y eso de que va a haber relámpago y que Jesús, sí, Jesús va a venir y todo, pero no es como dicen algunos que le aterrorizan a los hermanos, dicen esto, burlonamente. Les aterrorizan diciendo que Jesús va a venir y que va a largar una espada y que va a hacer esto, que va a destruir y que sangre va a correr por todo el valle de Armagedón y un montón de cosas. No, dicen, Jesús va a venir, va a ser todo amor, va a ser un paraíso y vamos a unirnos las naciones como hermanas. ¿Se acuerdan ese himno mal escrito que, bueno, nosotros lo tenemos cambiada la letra porque es muy lamentable lo que algunos cristianos tuvieron en sus mentes al escribir algunos himnos? Diciendo que todos unidos, las naciones como hermanas, recibiremos al Señor. Eso no dice la Biblia. Eso dicen los falsos predicadores, los que se burlan de la realidad del pecado en el mundo y que Dios sí va a castigar la impiedad. Dios sí va a hacer. Pero también, muchos predicadores hoy, y Satanás los usa muy bien a todos ellos, están negando una de las doctrinas de mayor esperanza para la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Valga la redundancia otra vez con la palabra. Pero hay que saber, hay que entender, hermano, que el arrebatamiento, el traslado de los hijos de Dios a la presencia del Señor en una forma rápida, en una intervención prácticamente de microsegundos, eso va a ser, es algo real. Y la Biblia no lo habla en un solo pasaje. ¿Saben dónde nace la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? ¿Saben dónde nace? Claro, todos miramos siempre los versículos del Nuevo Testamento, porque ahí es como que es más clara la doctrina, es más enseñada, empezando, por ejemplo, desde Juan, capítulo 14, versículo 3, nosotros vamos por varios pasajes, principalmente de Pablo, y vemos el arrebatamiento de la iglesia, es muy claro. Ahora, ¿saben dónde comienza la doctrina del arrebatamiento? ¿Dónde está realmente el inicio? Ustedes saben que toda doctrina fundamental de la Biblia, toda doctrina, y esto no se salva ninguna, toda doctrina comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Saben el último pasaje de la Biblia que nos da a entender sobre lo que es el arrebatamiento y la ida de la iglesia a la presencia del Señor? Está en Apocalipsis 4, versículo 1. ¿Pero saben dónde comienza? En Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios y lo traspuso Dios, o se lo llevó Dios. Dice que Enoc era un hombre de justicia, un hombre de gran testimonio, un hombre que solo Dios, dentro de la longevidad que se vivía antes del diluvio, dentro de esa longevidad que algunos llegaban a 900 y tantos años, 800 y tantos años, Enoc solo vivió 365 años y lo llevó Dios, dice la Biblia. La pregunta es, ¿lo llevó Dios? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué estaba previo a que se fue Enoc? ¿Qué había previo? Había un juicio de Dios que se iba a derramar. El juicio del diluvio, que lo vamos a ver enseguida, el juicio del diluvio que llegó al mundo estaba a las puertas de cuando Enoc fue tomado al cielo. Enoc de alguna manera representa, ilustra, tipifica a la iglesia de Cristo previo al gran juicio que se viene en el mundo de hoy, hablando hoy a nuestro presente. El diluvio iba a ser como ese tiempo de la gran tribulación a los inicios de la raza humana, cuando todo todavía estaba perfecto, toda la creación todavía subsistía en la forma en que Dios lo había creado, aunque ya la maldad había corrompido a los seres humanos. Pero Enoc fue tomado, y ahí comienza. ¿Conocen a otro personaje que fue llevado por Dios sin muerte, no pasando por la muerte? Y estoy hablando todavía del Antiguo Testamento. Elías, muy bien, Elías. Está bien, este fue un poco más espectacular. Yo no sé si nosotros vamos a ser llevados también así o algunos hermanos que han sido más fieles Dice que vino un carro con caballos de fuego y llevó y subió a Elías en vida, sin haber muerto. Eliseo iba atrás de él a ver si él iba a ver. Él tenía que ver cuando él iba a ser. Fíjense que Elías ya sabía cómo venía la cosa, porque él le dice, si vieres cuando fuere quitado de ti, entonces tendrás lo que has pedido. Él pidió una porción doble de su espíritu, y no empiecen a andar como los pentecostales que andan con una segunda unción, tercera y cuarta unción. No, nada que ver. Eso no existe en el Nuevo Testamento y no existe en la iglesia. Esos son inventos apóstatas de gente que no tiene idea de lo que está diciendo. Pero cuando Elías le dice esto, dio a entender, de alguna manera, aunque no entendió quizás Eliseo en el momento, pero le dio a entender que yo no voy a morir. Yo voy a ser quitado de ti. Y Eliseo vio eso. Eliseo logró ver que Elías se fue. Fue llevado por Dios en un carro de fuego, de caballos de fuego, y se fueron. Se fueron al cielo y no lo vio más Eliseo. ¿Entienden? La doctrina del arrebatamiento de la iglesia tiene un fundamento histórico. Tiene un fundamento antiguo testamentario. Aunque no fue prometido a los israelitas el arrebatamiento de la iglesia. A ellos se le promete una tierra, una gloria en la nación donde, en nuestro caso, ya sabemos que es Jesucristo que va a reinar. En el Antiguo Testamento, como vamos a ver en la próxima hora, nosotros vamos a entender que Jehová de los ejércitos, el renuevo, todo, para ellos es Jehová el que va a reinar. Pero Jehová, muchas veces, en la gran mayoría de veces en el Antiguo Testamento, se refiere a Jesucristo, se refiere al yo soy, porque es con ese nombre que se presentó a Moisés: yo soy el que soy. ¿Cómo traducimos en nuestra Biblia ese nombre, Yahvé o Yahweh o algo así, como dicen que se pronuncia con las vocales masoréticas? Ese nombre nosotros en nuestra Biblia lo tenemos traducido como Jehová. El yo soy, el que soy. Y ese yo soy es Jesús. 7 veces en Juan, él se presenta como yo soy esto, yo soy esto, yo soy aquello. Y termina, redunda, da un resultado final, glorioso, en el capítulo 18, versículo 6 de Juan. Yo soy, y todos retrocedieron a tierra. En el capítulo 6, versículo 20, cuando él caminaba sobre el mar y todos se asustaron porque pensaban que era un fantasma, él dijo, no temáis porque yo soy. ¿Entienden? Yo soy el mismo Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en el desierto, y soy el que estoy caminando hacia ustedes en la barca. Yo soy el dueño del mar. Para mí no están los reglamentos naturales que tienen ustedes. Yo soy el creador de todo. Yo camino y hago lo que quiero sobre mi creación. De alguna manera eso le estaba dando a entender Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que entender que muchas de las cosas que nosotros creemos, pero no creemos falazmente, no lo creemos por simple emoción o porque creemos que, nosotros somos de tal postura, nosotros somos de aquella postura, somos de la otra postura, porque están las posturas. No digo que algunas no sean buenas y no sean bíblicas, pero ¿por qué estamos afirmados en la venida del Señor por lo suyo? Hablando del arrebatamiento. Porque la Biblia lo enseña. No importa la postura de qué teólogo, de qué estudioso de escatología haya salido. Hay muy buenos, sí, no cabe duda que hay muy buenos. Pero yo creo esto porque está en la palabra de Dios. Fue dicho por los profetas y fue dicho por los apóstoles. Por eso me afirmo en esta verdad, que hay burladores, hay gente que se ríe de esto, hay gente que le critica a los predicadores bíblicos, por supuesto, pero hay miles hoy en el mundo ya, en todos los idiomas, no hay problema. Pero en el limpio entendimiento que me ha dado la palabra de Dios, yo sigo afirmando, sigo proclamando esta gran verdad, que el Señor un día nos quitará de este mundo, como quitó a Enoch, como quitó a Elías. Y también, hermanos, hay más o menos 7 u 8 términos en el Antiguo Testamento, estamos hablando idioma hebreo, que hablan y significan la palabra arrebatamiento o rapto, sacar en una forma inmediata. Entonces, si Dios ha dejado codificado en su palabra una terminología que él también, si quiere, actúa de esa manera. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 8, nosotros tenemos también esa figura de arrebatamiento. ¿Se acuerdan que Felipe era un hombre ¿Cómo llegó él al eunuco? ¿Cómo llegó a este prosélito? Dice que de estar en Samaria, apareció en el desierto. O sea, eso se llama teletransportación del Espíritu de Dios. Lo llevó y dice, acércate a ese carro. Pero después dice que cuando terminaron toda la charla, ya se bautizó. Dice que lo que hicieron era, dice, y el Espíritu arrebató a Felipe y estaba ya en Azoto. ¿Entienden que Dios sí le gusta actuar en esa manera? Y Él tiene poder para hacerlo. Ahora alguno va a decir, bueno, pero Él... Algunos creen que hasta medio Dios es poco poderoso. Entonces creen, ahora, Enoch era uno nomás. Elías también era uno nomás, pero millones y billones de personas a lo largo del cristianismo que se han convertido en la historia, ¿a tantos Dios va a poder arrebatar? ¿Qué problemas hay? ¿Qué drama hay para el Todopoderoso que está en los cielos? ¿Saben por qué nosotros apocamos el poder de Dios? Porque conceptuamos a Dios desde un punto mental terrenal. Mira hasta cómo rima, ¿eh? Mental terrenal. Riman las palabras. Pero puede rimar muy bien, pero no sirve. Cuando nosotros lo achicamos a Dios a nuestra estatura, a nuestra capacidad de pensamiento, a nuestra inteligencia, entonces muchas cosas de la palabra de Dios para nosotros son increíbles. Pero no podemos creer, quiero decir con esto, que nosotros no podemos aceptar, no podemos entender, porque estamos tratando de conceptuar a Dios de acuerdo a nuestra forma. Si ustedes hablan con un astrónomo, con un astrólogo me refiero en el buen sentido, ¿no? Esos que hacen horóscopos y todo eso. La astrología es una ciencia también, pero digamos, hay que saber tomarla y cuidarse de no meternos con un astrólogo que es parapsicólogo y horoscopero. No me refiero a esos, me refiero a los que son estudiantes de los cuerpos celestes y cómo se mueven, cómo se modifican ondas estelares y demás cosas, en sus órbitas y demás. Pero si ustedes hablan con un astrónomo o un astrólogo en lo científico, cualquiera de ellos le va a decir que la Tierra en todo el universo es solamente un punto muy pequeño. Nuestro Sol, hermanos, nuestro Sol, que es muy, muy, pero muy grande en tamaño en relación a la Tierra, incluso a Júpiter, que es el planeta de nuestro sistema solar más grande que tenemos. ¿Saben cuántas lunas tiene Júpiter? A ver los que estudiaron en la escuela, ¿cuántas lunas tiene? ¿Cuántos satélites naturales tiene? 12. Nosotros tenemos uno. Y Júpiter tiene 12. Saturno, el segundo, también tiene varias. ¿Se dan cuenta? Y nosotros estamos mirándonos en la Tierra, solo comparados a Júpiter, la Tierra es la uña de la mano. Solo con eso, hablemos ahí nomás. Entremos a nuestro sistema solar. En relación al Sol, la Luna es una, no sé, sería como una manzana en relación a todo nuestro cuerpo. Estoy tratando de compararlo lo más humanamente posible para que entendamos un poco lo pobre, lo miserables en grandeza que somos nosotros y queremos pretender que el que creó todo esto, y si hablamos solo de nuestro sistema solar, ustedes saben que hay soles, hay estrellas, soles, en otros sistemas solares, en otras galaxias, que son inmensamente más grandes que nuestro Sol, que nuestro Sol queda como la uña en relación a todo el cuerpo humano. Así es la grandeza de Dios. ¿Y creemos que Él no puede llevar a millones y millones de personas a su presencia si lo quiere hacer? Él puede agarrar nuestro planeta en su poder y hacer esto y destruirlo completamente si quiere. No lo va a hacer porque Él tiene promesas y pactos que ha hecho con los habitantes de este planeta. Nuestra grandeza humana no es tan grande. No es tan inmensa. Es muy pobre. Pero nosotros creemos que sabemos todo. Le podemos decir a Dios, levantar el puño y decirle, ese es el pensamiento impío que hoy se pone y que Satanás engaña y ciega el entendimiento de las masas para que no entiendan que están yendo, como dice el Salmo 73, Asaf, que van a un deslizadero. Y yo siempre digo, agrego todavía, van a un deslizadero que todavía tiene agua y jabón. Más rápido se están yendo todavía a la destrucción por el mal que los está afectando. Pero lo peor de todo, que vienen predicadores que se hacen súper inteligentes a la Escritura, más que la Escritura, y quieren negar, y se burlan, y engañan a las masas, llamadas así cristianas, diciéndoles a ellos que, ¿dónde está ese Dios que dice que va a venir a buscar? Hermanos, no crean esto, es una mentira, les dicen así, descaradamente. Entonces, Pedro dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que todo permanece igual, así como desde que Dios creó? Hay que ser demasiado absurdo en el pensamiento para decir eso, o creernos esa mentira. Y vaya que es una mentira creída por miles de cristianos, millones de cristianos hoy en el mundo. Dice Pedro, pues ellos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo y la tierra que proviene del agua y por el agua está asentada o sostenida o subsiste. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes les gusta estudiar geografía y todo lo que es la composición y el ecosistema terrestre y cómo todo funciona en nuestro planeta, hablando de nomás lo que nosotros conocemos bien. No sé cómo funciona, pero ustedes cuando van al Génesis 1, no vamos a entrar demasiado en esto muy largo porque se nos va mucho el tiempo, pero es lindo, es interesante lo que Pedro dice acá. Cuando ustedes van a Génesis 1, dice que Dios separó primero ¿qué? ¿Qué separó Dios? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuántos leyeron Génesis 1:1? Uno en adelante, todo el capítulo 1. Dice que Dios separó primero las aguas de las aguas. A las aguas de arriba llamó cielos y a las de abajo mares o el mar. Ahora, después dice, pues que ya hizo cielo, hizo ya todos los mares, todos, dice, y dijo Dios, descúbrase lo, singular, lo seco, no los secos, lo seco. Ustedes saben que, y esto está científicamente comprobado, no hace falta ni siquiera ser creyente para saber que esto fue algo real. Y los mismos científicos, geólogos y demás en la Tierra saben que esto fue así. Que un tiempo el planeta tenía un solo continente. O sea, todos los continentes eran una sola cosa, nada más. Hoy tenemos 5 y ahora ya se dice 6 con Oceanía, que lo consideran otro. Bueno, sea 5 o 6, no importa. Pero tenemos esos continentes. Y dicen que hay 7 porque la Antártida es otro continente. Entonces, bueno, y si hay 8 y 10, no importa, pero vamos a los tradicionales 5 o 6 con Oceanía. Entonces, hablamos de esto y decimos, bueno, si ustedes van y miran bien un mapa mundo, vayan y cómprense, si quieren, un mapita, esos de la escuela que se ponen para tener, y cómprense un planiferio, un mapa completo. O, si tienen un globo terráqueo, de estos que uno puede girar y mirar, miren todos los continentes, las islas, los países, todo traten de mirar como un rompecabezas. Y ustedes van a ver que si ustedes van encastrando una cosa con la otra, van a ir viendo que los continentes se pueden incluso unificar si uno quisiera. Ustedes miran, por ejemplo, toda la zona occidental de África, en especial el centro. Vieron que el mapa de África hacia el occidente es medio así. Y viene y baja. Hace como una panza más grande en la parte norte de África hacia el occidente y después se contrae más hacia el centro, al sur, se contrae. Y si ustedes ven América del Sur, hace una panza hacia el oriente, hacia el océano Atlántico y al norte, que hace más o menos la misma figura que la parte del centro de la panza grande de África. Entonces ustedes, si lo acercan, aunque África está más al norte, si lo acercan a estos dos continentes, entonces África va a unir toda la panza que forma nuestro continente en América Central, con esa panza grande superior que tiene el continente africano hacia el occidente, y se une América Central con la parte norte de África y la parte la depresión lateral que hace África hacia el centro-sur se va a unir con la parte de América del Sur. Y así podemos ir viendo cómo Europa se encaja hacia la parte oriental de Estados Unidos o a la parte este, y todo se puede llegar a forjar y a unificar. La zona de Australia, norte de Australia, con Nueva Zelanda y otras islas que hay en esa zona, todas tienen la posibilidad de unificarse. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sigue Pedro hablando, sigue diciendo algo. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado ¿en qué? En agua. Estamos hablando del diluvio. Lo vimos un poco esto en el capítulo 2, versículo 4 hasta el 6. Habíamos visto ese juicio que Dios derramó sobre los ángeles, que no guardaron su dignidad y un montón de cosas. Y también ahora estamos viendo cómo vuelve Pedro a hacerles ver que esta estupidez que dicen muchas veces estos falsos predicadores, estos burladores que él está hablando en el capítulo, versículo 3, es una tontería porque no permanece desde la creación la tierra como estaba originalmente. El diluvio corrompió la tierra, destruyó la creación original. Si hoy alguno dice, yo creo que esto creó Dios, no. Esto es el resultado del juicio que Dios hizo entre el capítulo 6 hasta el 8 de Génesis. Si nosotros creemos que cuando vemos hermosos paisajes, yo no digo que sean feos, sé que hay cosas maravillosas que nosotros podemos ver en la creación, amaneceres y atardeceres y tantas cosas lindas que podemos llegar a ver. Estamos en zonas hasta paradisíacas, decíamos, pero todo eso solamente es resultado del diluvio. La creación original no existe más. Olvidémonos de eso. Eso se terminó. No permanecen las cosas así como están desde el principio de la creación. Eso es una burda mentira que hoy se le hace creer a muchos cristianos. Sí disfruto de lo bello que haya dejado Dios. No sé cuántos de ustedes anduvieron por la cordillera. Me refiero a las zonas altas de 5.000 metros para arriba. Uno va por esos lugares y realmente aprecia cosas muy lindas. Pero a veces la pregunta es, si el primer continente, científicamente lo llaman la Pangea, si esto realmente era algo así, ¿habrá tenido tantas montañas? ¿Habrá tenido montañas tan altas? ¿Y por qué hay en una zona del mundo hay montañas y no en todo el mundo? ¿Qué pudo haber ocurrido? Hay muchas cosas que podríamos decir sobre eso, pero hermanos, hay que saber que la creación original tenía un clima perfecto, todo era en una forma uniforme, el ecosistema de la tierra, y uno podía ir de un lugar a otro en el mundo caminando sin problema y no se necesitaban puentes, no se necesitaban aviones para cruzar de un lugar a otro, o barcos o algo, porque todo estaba en forma uniforme, lo seco. Eso que dijo Dios, y descúbrase lo seco. Ahora, cuando viene el diluvio, dice que pasaron dos cosas. Se abrieron las cataratas de los cielos y se abrieron, ¿qué? Los abismos. El agua fluyó en el diluvio de arriba y de abajo. Se abrieron las fuentes, dice, de la tierra. Las fuentes nunca están arriba. Las fuentes siempre están abajo. La tierra subsiste por el agua. Si hoy se llegaran a secar los océanos, algo casi imposible, pero si hoy se secaran los océanos y los mares en el mundo, ¿ustedes creen que duraríamos un día? ¿Saben lo que pasaría con el planeta Tierra? Giraría a tal velocidad que todos volaríamos del suelo. Volaríamos directamente porque lo que hacen los mares en el mundo y los océanos es mantener lo que se llama el contrapeso del giro de la Tierra. Por eso están preocupados muchos los científicos por el problema magnético de la Tierra y el cambio magnético, porque dice que si se llega a desvirtuar a tal punto que las aguas se llegaran a cambiar o los deshielos fueran a tal punto, el planeta Tierra entraría en un problema grave en su giro. A mí no me preocupa eso. Porque si pasara eso, yo sé a dónde voy. Y si tengo que morir porque voy a volar por el aire, porque el planeta Tierra empieza a girar más rápido de lo normal, no hay problema. Pero la gente que no tiene a Cristo tiene terror de esto. Están aterrorizados y por eso hacen tantas cosas con el tema del clima y del calentamiento global y de esto, de lo que es el efecto invernadero y el smog, lo que sea, toda la parte del CO2. y demás que se está haciendo, tirando al aire y demás cosas, por fábricas, por autos y por todo lo que sea. Hermanos, el hombre no va a dejar de contaminar la tierra. Y eso lo vemos en la Biblia. Hasta el final del mundo van a estar contaminando la tierra con todo tipo de cosas, no solo CO2, sino intoxicándose en el oxígeno hasta prácticamente llegar a una muerte segura. Se autodestruye la humanidad. Pero Pedro dice que la tierra que nosotros vemos hoy, lo que existe hoy, dice, más el cielo y la tierra que existen ahora son conservados, dice, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Y saben quiénes entran dentro de estos impíos? Esos burladores, muchas veces, de la palabra de Dios. Esos que Judas dijo, no tienen el espíritu. Para ir terminando este estudio, Judas 19. Versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con sus santos millares para hacer juicio contra todos y para dejar convictos a todos los impíos, de entre ellos acerca de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y acerca de todas las cosas duras de los pecadores, otra vez, impíos, han hablado contra él. Cuatro veces en un solo versículo Judas menciona los impíos. Pero hablando de estos impíos, ahora sí, al versículo 19, dice, estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen al Espíritu. Y si no tienen al Espíritu, ¿qué pasa? ¿No tienen qué? Si no tienen al Espíritu de Dios, ¿no tienen qué? Salvación. No tienen el sello de la salvación, que es la persona del Espíritu Santo. Ahora, nosotros pensamos siempre que los impíos son esos que están en el mundo, que matan gente, que violan, que esto y que aquello y demás, que destruyen masas y demás cosas. Esos son un tipo de impíos. Pero cuidado que hay impíos dentro de la iglesia de Cristo también. También hay gente impía que entra como burladores, inventando una enseñanza aquí, otra enseñanza allá y demás cosas. Y entonces, en esa forma, van engañando, van oscureciendo el entendimiento de la palabra de Dios de los incautos, porque el que es cauto, lo que va a hacer en una iglesia así, se va a ir. Los hermanos, ¿cómo consideran ustedes? Hay personas que a veces se comunican conmigo y me dicen, hermano, yo voy a una iglesia y usted sabe que el pastor está así enseñando y ahora ya le puso a no sé quién. Y está enseñando así, y le digo, ¿y usted qué está haciendo en esa iglesia? ¿Por qué no se va? ¿Qué usted piensa que usted le va a frenar a ellos? Miren, hermanos, cuando entra el virus de la apostasía dentro de la iglesia, usted no crea que usted ya va a poder frenar todo eso. O a menos que le eche a esa gente. Que los saque a patadas por la puerta del templo y los mande afuera. Y que no entren más. Y si es posible, contrate policía y todo, que queden ahí, que no puedan entrar. Solamente si usted hace así, la congregación le permite. Puede pasar eso. Pero hermanos, no es así. Cuando la apostasía, el comercio, lo indigno estaba en el templo de Dios, ¿qué hizo Jesús? Ah, le dijo, hermanos, bueno, está bien, vamos a tratar de compartir. Yo enseño y ustedes sigan vendiendo. ¿Así dijo Jesús? ¿Esa fue la manera en que actuó Jesús? Dice que hizo un azote. Se tomó el trabajo de fabricar un buen rebenque, un buen azote, y dice que les pegaba a todos para que se vayan de ahí. Los echaba, tumbaba las mesas, los sacaba, pero rajando de ahí. Eso hizo Jesús con aquellos impíos que estaban comerciando a cuesta de la vida espiritual de los que venían con sus ofrendas y adoraciones. Los cambistas que venían con la misma moneda del país y ellos decían, no, pero estas son santas y las de ustedes son impías porque las de ustedes están contaminadas con los negocios de los romanos, con los negocios de los griegos, con los negocios de estos. Nosotros acá estas sacamos del tesoro del templo. Estas están santificadas. Y en el cambio, todos sabemos lo que pasa. Si usted cambia euros por peso o guaraníes por peso, lo que sea, dólares por peso, siempre hay una ganancia para el que es el cambista. Él se saca su provecho. ¿Y qué creen que ustedes, que los otros que estaban en el templo eran santitos? No, ellos hacían así. 100%, 100%. No había ningún interés creado. No, hermanos, estaba mal. Y hermanos, ¿Creemos que nosotros vamos a detener la apostasía? Difícil. Si usted es un hermano o una hermana que está en una iglesia donde están estos burladores, donde están esta gente, entonces salga de ese lugar. Si usted ya una vez habló, otra vez habló y no lo han oído, no han querido hacer caso y no le van a hacer caso tampoco, pues ya una vez que entraron en esto, eso no lo para nadie. A menos que el Señor lo frene de golpe, porque puede ser que sea un salvo y Dios, con una enfermedad, algo que pasó, algo sucedió, y esa persona se fue un poquito antes a la presencia del Señor. Pero si no es salvo, no lo detiene nadie. Porque son personas que, como dice Pablo, escuchan doctrinas de demonios. Escuchan directamente a Satanás y reciben de esto que dice Pablo también a los corintios, del ángel de luz, que se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz, pero no lo es. Entonces, tenemos que saber, hermanos, que cuando leemos la Biblia, un predicador me puede decir una cosa, pero yo veo que la Biblia no es así. Y cuando veo eso, y en una congregación empieza a entrar este tipo de gentes, si no puedo con ellos, me retiro de ellos. Pero no voy a seguir contaminando mi entendimiento, mi limpio entendimiento, por lo que están enseñando este tipo de personas. Muchos dicen, sí, pero hermano, yo estuve en esa iglesia tantos años, yo hice esto, yo hice aquello, y usted lo hizo para el Señor en esa iglesia. Pero, por favor, hermano, no se empiece a codear en una iglesia con gente que está hablando cualquier tontera porque usted hizo tanto en esa iglesia. Usted lo hizo para el Señor, no para esa iglesia. Ese debe ser el concepto con el que trabajamos en una congregación. Nunca trabajamos para el pastor, nunca trabajamos para la iglesia. Trabajamos para el Señor Jesucristo, para nuestro Salvador. ¿Qué? Si la iglesia se beneficia con nuestro servicio y trabajo en el tiempo que estamos sirviendo al Señor, aleluya, gloria al Señor. Pero mi trabajo, dijo Pablo a los corintios, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Todo, y estaba hablando a una iglesia local, a la iglesia de Corinto. Pero lo que ellos tenían que hacer como hermanos era para la gloria de Dios y para nadie más. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, no dudemos nunca de la palabra de Dios y sepamos que muchas veces los predicadores van a usar lo que la gente quiere escuchar para engañar y para distorsionar e incluso, si es posible, borrar del pensamiento teológico de los hermanos en una iglesia todo lo que la palabra de Dios con claridad enseña. Van a usar 1 o 2 versículos, 3, para hacer una enseñanza, y como usaron algo de Biblia, todos les creen. Sin contexto, pero el pretexto está hecho, asegurado. Entonces, hay que saber, hermanos, que sí, nosotros tenemos que saber que la tierra está preparada para un juicio. No solo porque lo diga Pedro, versículo 7 que habíamos leído. No solo porque lo dice Pedro. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento incluso que hablan del juicio que Dios hará en el día grande y terrible de Jehová. Jesús habló también de ese día. Y los apóstoles hablan de lo que se llama en el Nuevo Testamento el día del Señor. Dios le prometió a Noé que él no destruiría más la tierra por agua. Hizo un pacto y ese pacto fue ratificado o ilustrado con un arco iris. En la Biblia usa el arco. Ya todos sabemos que cuando sale el arco iris, ¿qué va a pasar? Para la lluvia. Va a dejar de llover porque apareció el arco iris en el cielo. Entonces, para el agua. Ahora, nosotros tenemos que saber que ese arco que hizo aparecer era la garantía para Noé, el pacto que hizo con Noé, que la tierra no sería destruida más por agua. Hay inundaciones, hay huracanes y todo, pero no todo el planeta. Es un pedazo de tierra en todo el planeta que se afecta, sí, con el huracán, con el nombre tal, y no. Pero fue en esa zona del mundo. Pero el diluvio fue algo que cubrió y prácticamente todo eso seco que había fue cubierto por el agua y dice que pasó a medidas nuestras más o menos 7.5 metros sobre los picos más altos de ese momento. No sabemos cuánto eran. Hoy sabemos que los picos más altos que están en el Himalaya tienen entre 8.200 metros, 8.000 metros, 7.900 y tantos, pero esos picos no sabemos si existieron en ese momento. Puede ser que las montañas antiguas, antes que venga el diluvio, eran mucho más bajas, eran mucho más petizas. Y después con el desbarajuste de, lo que causó el diluvio, todo esto se formó y se hicieron esas cadenas montañosas tan altas o como la cordillera de los Andes. Ahora, hermanos, entendamos una cosa. El hecho que Dios nos va a destruir con un juicio de agua a la tierra no quiere decir que no va a juzgar al mundo. Sí lo va a juzgar, pero va a juzgar con otra cosa, que ya lo veremos más, un poco mejor en el próximo estudio. Va a juzgar con fuego. Y el fuego tiene una característica en toda la Biblia en relación a lo espiritual, y es la purificación. En todo momento. Ya lo hablaremos con más detenimiento esto en el próximo estudio. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias por lo que nos das, por cada bendición que recibimos de ti. Y gracias, Señor, porque nos ayudas, nos bendices y nos das las fuerzas para continuar y entender un poco más de lo que hay a futuro. Gracias por la esperanza que tenemos los cristianos. Ayúdanos, Señor, a siempre proclamar tu verdad, a no caernos en la mentira y en el engaño que muchos lo hacen hoy. Que no miremos los deleites de este mundo como algo para decir que podemos traicionarte. Señor, ayúdanos a ser fieles. Somos débiles, somos personas que podemos fallar, pero que tu Espíritu nos ayude a estar fortalecidos en tu palabra y que nunca dejemos de proclamarla hasta que nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Más por nosotros.